mucho tiempo ya, sin tregua, sin descansar. Que no me encuentro, estoy perdido, tengo que frenar el ritmo. Neuronas, pocas me quedan ya, de mis sueños, mejor ni hablar. Sin ilusiones, sin un solo objetivo, colocarme en los garitos. Nena, nena, nena, nena, escucha. Vivo en un sueño de alcohol, divertido, sí, pero este no soy yo. Nena, nena, nena, nena, escucha. Vivo en un sueño de alcohol, divertido, sí, pero este no soy yo. La fiesta al bar, objetivo, tomar y tomar. Que voy muy puesto, todo es muy lindo, y un polvo rápido en un rinconcito. Creo que debo buscar la calma, por aquí tiene que estar. En el armario no la encuentro, en el bolsillo no la tengo. Nena, nena, nena, nena, escucha. Vivo en un sueño de alcohol, divertido, sí, pero este no soy yo. Nena, nena, nena, nena, escucha. Vivo en un sueño de alcohol.